Bueno, la verdad es que se vive un contexto bastante caótico hoy en día en la UCR y por parte mía y del militante en general creo que hay un descontento y una decepción por parte de algunos dirigentes radicales que están haciendo las mismas prácticas de siempre. Yo estoy apoyando el espacio de Facundo Manes, sí, que obviamente es para adelante, un espacio que del cual estuviste hablando un poco la semana y la semana anterior también y que se viene instalando, que la verdad que ofrece hoy una postura por fuera del partido, pero con la idea de incluir al partido. O sea, la política no se ha comportado bien con Manes y el radicalismo mucho menos. O sea, desde que no lo dejaron competir ni siquiera para candidato a presidente. Entonces, lo que busca Manes es adelantarse y se adelantó un mes antes, nos juntó a todos y nos dijo, va a pasar lo mismo en el radicalismo que pasó en el 2023, van a estar hasta el último día negociando y no vamos a llegar a armar nada. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Y eso creo que lo que decepciona. O sea, hoy tenemos una postura de una parte del partido intentando hacer un acuerdo con Milei, otra parte del partido intentando armar algo por el centro e intentando llevar adelante la postura de Manes. La verdad que como radical lo veo preocupado. ¿Se puede vivir así, digamos, tan dividido con dirigentes del mismo partido político saliendo para distintos lugares? Yo creo que no es sano como partido, por eso la verdad que, por más que muchos cuestionen la decisión de Facundo, es la acertada, porque es una forma de agilizar una propuesta. O sea, para adelante es un proyecto político pensado para el vecino, es una alternativa ética, humana, moderna, con una base teórica importante también y con proyectos y con ideas, ¿sí? O sea, lejos de todo lo que son los extremos. Uh-huh. Yo no puedo pensar cómo un radical estaría hoy pensando en sumarse a un armado del kirchnerismo o un armado de Milei, después de todo lo que ha pasado, ¿no? O sea, eso es lo ilógico. Ya tendríamos que estar todos, si no fuera Facundo, fuera otro, estando discutiendo los nombres, no la vía, que la vía es y será el centro. Cuando vos decís es un armado de Facundo Manes por fuera del partido, pero que quiere incluir al partido, ¿cómo se explica o cómo sería la propuesta para unir el partido cuando su hermano acaba de renunciar a la convención? Sí, el hermano renuncia a la convención nacional por una cuestión ética, porque todavía no hay una lista del partido. Uh-huh. La verdad que el partido a nivel provincial ni siquiera tiene una comisión directiva oficial porque la elección todavía no se resolvió. Se va a tener que votar en octubre, uh-huh. O sea, estamos hablando de que para el 9 de julio no va a presentar una lista o un armado electoral el partido. Entonces, Manes vino este panorama, agilizó un poco, también ha aprendido de la experiencia del 2023, donde le negaron el lugar de participar y tuvimos que distribuirnos entre Bullrich y Larreta, que ahí los tenemos a Bullrich y Larreta también distribuidos en otros espacios. Sí. No era el planteo de Manes. Entonces, sí es por afuera, pero incluyéndolo por el hecho de que hoy estamos con charlas con Miguel Fernández, con otros intendentes de lo que era el espacio, o lo que es el espacio delante de Buenos Aires, con ganas de armar algo por el centro. El radicalismo tiene 28 intendentes que en el foro se expresaron totalmente en contra de un acuerdo con Milei. O sea, entonces, esos dirigentes, el radicalismo tiene concejales en los 135 distritos, uh-huh. Y tiene un comité con gente que sí fue electa, a diferencia de lo que pasó con este mamarracho que pasó a nivel provincial, si esta gente fue electa, tenés un concejal y un presidente del comité por distrito. Entonces, eso es lo que quiere Manes, que esa gente sea la encargada de armar la lista en su municipio. La lista, obviamente, para adelante. Por ahí no lo sabemos, lo que no están adentro del partido. En el 2023, cuando algunos fueron con Horacio Rodríguez Larreta y otros fueron con Patricia Bullrich, el partido como partido en sí no firmó la participación con ninguno de esos dos frentes que iban adentro de Juntos. Eso mismo podría pasar ahora, que el partido no se sume a ningún frente y que sus dirigentes puedan hacer acuerdos. El partido, en teoría, en ese momento era un poco distinto porque sí estaba dentro de lo que era el acuerdo de, uh-huh. de Juntos por el Cambio. Lo que no tuvo fue representante a nivel presidente. También fue la primera vez en la historia que no tuvo un representante para el nivel intendente en Cañuelas. Sí. Entonces, algo histórico, y no por bueno, sino que por lo llamativo de que un partido que fuerte como el radicalismo en Cañuelas no tenga un candidato. sí estuvo distribuido obviamente en las listas, ¿no? Encabezando las listas de diputados, de senadores y poniendo los candidatos a vicepresidente y vicegobernador. Pero sí, era distinto. Hoy estamos hablando de que el radicalismo a nivel provincial, la parte de Abad no se sabe qué van a hacer, o sea, ni sus propios dirigentes saben, porque si vos le preguntás a alguien que esté en ese espacio, no tienen ni idea. ¿Qué es lo que pasaba en el 2023? Por lo menos vos sabías que si no iba un candidato radical ibas a ir con un candidato del PRO o viceversa. Uh-huh. Pero tenías una idea de dónde ibas a ir. Hoy no tenés idea de con quién tenés que armar lista. Y ahora, Fede, el armado de Manes es para Manes candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la elección de octubre. Y en la elección de septiembre, ¿qué hacen? ¿Cómo se arman? ¿Ya están trabajando en eso? Sí, Manes, él tiene un bloque en la Cámara de Diputados Provinciales que consiste, tiene 6 diputados y son de 4 secciones distintas, así que hay varios encargados, más allá de las secciones que no hay diputados, hay encargados del armado. De hecho, exactamente, en el acto que hizo Facundo hubo 5 intendentes, o sea, hay también otros diputados nacionales, entonces hay mucha gente. Hay diálogos con sectores del peronismo, también con algunas partes del PRO que no están contentas con lo que está haciendo Macri negociando con Milei, pero bueno, a los tiempos de la política, lamentablemente, no son los mismos tiempos de la gente. Uh-huh. Para nosotros venimos muy lento, para otros venirán demasiado rápido, pero bueno. ¿Y en Cañuelas cómo lo ves a todo esto, Fede? ¿Qué te imaginas que puede pasar en Cañuelas para la elección del 7 de septiembre con ustedes? Sí, eso es lo que uno siempre reclama a sus dirigentes, que algunos son amigos, otros son más cercanos, pero que todos terminen un poco padeciendo lo mismo. Nosotros en Cañuelas tenemos el bloque político propio con 3 concejales, que es el único bloque que está a disposición de la gente todo el tiempo, ¿sí? Con un número para atención al cliente, con abriendo todos los días en distintos horarios para recibir, para solucionar trámites, haciendo gestiones. Somos la misma gente que está en el bloque, que está en el comité, que está en el consejo escolar. Entonces, lo triste sería ir separados, ¿no? O sea, nosotros obviamente planteamos una unidad local en una idea de centro donde construyamos de abajo hacia arriba, o sea, uh-huh, un armado fuerte con el radicalismo en Cañuelas, haciendo valer todos los años que gobernó, toda la historia y todo el peso y la actualidad también que tiene el partido. Porque ¿Vos crees que el radicalismo puede ir solo en Cañuelas? Yo creo que el radicalismo está preparado para ir solo en Cañuelas. ¿Pero crees que hay alguno dirigente del radicalismo que podría ir con La Libertad Avanza? ¿Del radicalismo local? Sí. A ver, que hoy estén dentro del partido, no. O sea, hay gente que ya está hace rato. Claro, no, de los que están dentro del partido hoy, digamos. No, de los que están dentro del partido yo creo que no. Se me caerían un par de ídolos si eso pasara, pero no, yo creo que es ilógico. Porque conversamos día a día, militamos día a día, por eso no es que reaparecemos en las elecciones nomás, nosotros estamos todo el día viéndonos en el bloque o en el comité, y si no, a través de algún chat, algún contacto, así que yo creo que ningún dirigente de los que está dentro del partido, de la comisión directiva, iría con Milei. Podrían ir con una lista de Manes, digamos, en las secciones, con este armado que es el que vos crees que se va a realizar, y si no, en todo caso, vos decís, boleta nuestra, UCR, lista 3 y a caminar la calle. Sí, tal cual. No veo ninguno de los dirigentes locales apoyando un espacio que banca el ajuste contra los jubilados, que paró la obra pública, que financió la salud, la educación, o sea, que va totalmente en contra de las ideas de base del radicalismo. Uh-huh. Y que ha encargado de insultar desde nuestros dirigentes históricos como Alfonsín hasta los actuales como Lustó. Y no ha parado de agraviar al partido, a los radicales, desde que asumió y desde antes. Entonces, no veo que por un cargo de concejal un militante radical vaya en esa lista. O sea, de los que está adentro. Fede, resto, sí, obviamente, ya que se fue hace rato, puedo creer todo. Pero creo que la lista, como vos decís, va a ser una lista de base de acá, que puede sumar varios espacios. Estamos en contacto con gente del PRO local, con gente del peronismo local también, que quieren arrimar, algunos más limitados o no por sus propios dirigentes de espacio, otros con más libertad, así, vecinos en común, y obviamente un armado por el centro, que puede ser, obviamente, como va a ser con la lista de Facundo Manes y de para adelante. Fede, muchas gracias por tu tiempo y bueno, más cerca de las elecciones seguramente la seguiremos. ¿Tenés ganas de ser candidato a concejal? Sí, tengo ganas de ser candidato a concejal. Creo que el radicalismo en Cañuelas tiene mucho para aportar. Hay una gestión muy buena de nuestros compañeros, de Emma, de Claudia, de Leo, de Andrea en el Consejo Escolar. Hay una gestión muy buena en que hay que seguir defendiendo. Si llega a tocar, estaré contento y orgulloso de hacerlo. Si no, apoyaremos a otros correligionarios o correligionarias que vayan. Pero sé que es una elección difícil, que se va a polarizar, que se va a nacionalizar, pero yo creo que el radicalismo tiene con qué a nivel local. O sea, habrá que ponerse la camiseta y salir a la calle, con la famosa lista T. O sea, pero tengo ganas y estamos trabajando mucho en eso. Vengo hace mucho tiempo trabajando también en proyectos. Tenemos gente con ganas de participar. Tenemos estudios de cómo están los barrios. Tenemos muchas cosas para hacer, la verdad que creo que pueden aportar a Cañuelas.